La realidad, lo que te vas diciendo es que muchas veces hay que romper estructuras, tanto de la familia como de las instituciones. El hecho de un ejemplo, cómo trabajar esto, que los chicos no armen una fila de varones y de mujeres, pueden entrar a la escuela y ingresar directamente a los salones, se los puede parar en el patio como para izar la bandera o arriar la bandera, pero no es necesario que formen una fila de niñas, una fila de varones. Y depende de los adultos cómo van trabajando. Esto es prescriptivo, están dentro de los contenidos y también depende de la estructura que tengan los docentes, la dirección de la escuela, para trabajar el tema y abordar. Yo lo que explicaba era que muchas veces los chicos tienen más conocimiento que los adultos y sin embargo uno tiene que saber y ubicarse para responderle, pero responderle desde la realidad, desde el conocimiento y de tener fundamento histórico para responderle a los chicos.